vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más. Un recuerdo musical por las... Carlitos. Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué hay? Mira, hoy por ser el último programa de temporada. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, sino que hemos hecho algo diferente. Ah, vale, bien. ¿Empezamos desde el principio? Venga, va, ¿no dale. ¿Queréis? ¿Queréis empezar desde el principio? Empezamos desde el principio, venga. Venga, que no. ¿Que sí? No. ¿O no? ¿Sí o no? Venga, va, empezamos desde el principio. Taxi. Mira. Muy buenas tardes. Ahora sí, venga, vamos a hablar en serio. Bienvenidos a los 80, 90 y más. Último recorrido musical de esta segunda temporada por las décadas más emblemáticas y representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en 100.8, estás en el último programa de Berriozar y Ratia, Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos a empezar y a terminar este último recorrido dando la bienvenida con gran energía, con vitalidad y de forma diferente, ya veis, nos hemos aquí hecho un lío, a nuestro amigo Carlos Martínez. ¿Qué tal estamos? El mismo de antes. El mismo de antes. El mismo de hace 3 minutos. Eso es, de hace minuto y medio. Minuto y medio más o menos. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy bien. Sí. Mira, cansados ya con tanta temporada, ¿qué te parece? Bueno, cansaditos, pero bueno, pero esto al final tiene su recompensa, porque ahora sí, vacaciones, claro, tal, tranquilidad, claro, absoluta, ¿no? Cansaditos. Playita, morenitos, tal. Claro. He oído por ahí a Estados Unidos, tal, no sé, para bueno. Porque claro, tenemos por aquí a gente, aparte de los que están por ahí que aplauden y demás, tenemos gente nueva con nosotros. Bueno, gente nueva no, ya son ya asiduos aquí pesado, en este programa, pero... Sí, señor. Que se salude el mismo. Que se salude el mismo. El pesado. Aquí el tweet 600 ahí, como dice Pablo. No te acuerdas. Me acuerdo aún todavía. Sí, señor, muy buenas pues tardes. Claro, pues cómo no voy a venir al último programa aquí a por saludar. Por favor. ¿Qué tal, Josu? Buenas tardes. Buenas tardes. Se agradece, sí, señor. Claro que sí. Y agradecido también, hombre, de que me brindaseis la oportunidad de venir aquí. Sí, una pregunta, ¿tú estás trabajando o es que... Porque, vamos, que yo sepa, llevamos 4 rayaditas de sol, macho, y estás... Tiene truco. Porque de tez morena no eres. O sea, ¿tiene y estás, truco? Vamos, ¿cómo que tiene truco? Explícamelo. Pues estuve el domingo en Donosti todo el día en la playa, chaval. El domingo en Donosti, tenías que haber estado ayer, que decían que andaban las sardinas pidiendo cubatas porque no había forma de la calor que hacía. Bueno, tiene tiempo durante toda la semana y hasta el viernes de la semana que viene. Me parece que vamos a tener calor para dar y regalar. ¿Has visto que Moreno está el mismo? ¿Y que ha venido? ¿Cómo? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que el viernes de la semana que viene y en sí no va a hacer calor? De momento hasta el viernes que yo haya escuchado. Le vamos a hacer una foto, la vamos a subir al Twitter para que veáis lo bonito que está el pimpollo este, a ver de dónde puñetas se saca el sol. Como digo, tiene truco. A lo largo del programa, Josu, tú mismo te plantea lo que le quieres. ¡Qué piel más fina, por favor! En fin, muy buenas tardes. Vamos a reunirnos aquí en torno a los micrófonos de los 80, 90 y más para hacer este último programa. Como hemos dicho, antes hemos dicho aburritos ya, de aguantar al que tengo delante. ¡Por favor! ¡Por favor! Hoy tenemos felicitaciones italianas, ¿no? Además, hoy tenemos un mogollón de cosas. Sí. Bueno, antes de nada, hacer una felicitación especial, no, una dedicación ya desde el principio del programa, de los primeros minutos, gracias a Javier y Patricia, que nos ha enviado hoy desde, ah, sí, atención, nos han enviado una fotografía esta mañana, que la pondremos, claro que sí, vaya a hablar. Una foto, pedazo de foto. La pondremos junto con Yesu. Exactamente. Para que vean los morenos que está. Claro. ¿Has traído la cámara fotos o no? Sí. Ah, bueno, el sí, móvil, claro. Sí, tenemos el móvil, además, que tiene buena pixelada. Bueno, bien. Bueno, pues Javier y Patricia, desde la República de Cuba, en el Caribe. También han estado en Varadero, en esa, una de las ciudades de Cuba. A 22, nada más y nada menos que con 22 kilómetros de playa. Pues nada, muy bonitas fotos, claro que sí, de la Plaza de la Revolución, de la ciudad de La Habana, una de las más grandes del mundo. Pues nada, muchísimas gracias por haberos acordado de nosotros, de los 80-90 más. Sí, hombre, sí. Y vuestra foto, o vuestras fotos, las pondremos, con vuestro permiso además, en la página oficial de Facebook y en la página de Twitter. ¿Qué te parece, Carlitos, desde Cuba? Bueno, pues me parece que quieres que te diga, bueno, pues, sí, es una maravilla, un espectáculo, ¿no? Porque es además no solamente lo vamos a ver nosotros, sino que lo van a ver todos, sí, nuestros seguidores que están ahí día tras día al pie del cañón. Sí, señor. ¿Eh? Incluido Yosu, por supuesto. Hombre, pero por sí, favor, faltaría más. Bueno, pues nosotros, si te parece, como queramos, empezamos ya con lo que es nuestro programa. Claro, que tú digas, pero antes de nada, he oído Estados Unidos. Quiero que me. Ah, bueno, no que sé, nos diga algo. ¿Qué pasa? Bueno, claro, ¿qué que pasa? Sí. Los 80-90 y más van a estar en Estados Unidos también. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, ya estuvieron. Wow. Ya vi una foto yo, creo, por ahí en Nueva York, ¿o no? Sí, sí, sí. O me equivoco. En la plaza de Manhattan. En Times Square. En la plaza de Times Square, en el centro de Nueva York. El próximo reto es que Barack Obama pose con la foto de los. Ay, ay, ay, ay. Eso sería todo, vamos. Es el próximo reto. Yo creo que sí, ¿no? ¿Lo podemos conseguir es, o no? Es muy complicado, pero bueno, ¿lo hacemos? Venga, intentaremos. Intentaremos. ¿Sabéis lo que estáis escuchando, no? Desde aquí, desde Radio Berriozar y Ratia, en el 100.8. Tenemos a uno de los grandes colaboradores hoy con nosotros. Ojo, de este programa, ¿eh? Cuidado. Y está diciendo que lo vamos a intentar. Así es que, dicho esto, todo llegará. Dicho esto. Oye, una cosa. Oye, sí, una cosa, antes de empezar. Se abre el telón. A ver. Y se ven a dos vascos, sí, dos vascos en un váter, en un baño, sí, sí. Uno dentro y otro fuera. Sí. Dos vascos, dos vascos. De Bilbao, sí. La hostia, joder, pues oye, de Bilbao, sí. Y uno dentro del baño y el otro fuera. Sí. Se cierra el telón. Sí. Título de la película. A ver. Sorpréndenos. Vamos, sorpréndenos. Terminator. ¡Wow! Irratia Berriozar. La radio de todos y para todos. Wow. Tenía que ser así. Teníamos que iniciar el último programa de la temporada pues con ese. Aitor que no terminaba, que no. Era Aitor que Terminator, no terminaba. Terminator, qué bueno. Los 80, 90 y más. Bueno, pues vamos a empezar nosotros. Vamos a empezar, claro sí, que sí. Vamos a empezar con las secciones, con las cinco secciones estas que fuimos acumulando a lo largo de esta segunda temporada. Así es, Pablo, cuando te parece, bueno, empezamos con el tema de las sorpresas, o si te parece, Josu, si te parece, empezamos con las sorpresicas también. Sí, sí, sí. Bueno, antes de empezar con la sección de la música de los 80 y desde los 80 a 90 y más, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera, vamos a situarte en este estado emocional que nos parece adecuado y crear esas sorpresas que durante la semana hemos ido anunciando tanto en Twitter como en la página oficial de Facebook. Esperando no te dejen indiferente, que no lo harán. Sean inquietantes, que lo serán. Y nada, nada desagradables, que seguro no lo son. Empezamos con la sección donde lo emocionante, conmovedor y amable van de la mano. ¿Te apetece disfrutarlo? Sí, hombre, Josu, sí. Josu, también. Sí, está claro. ¿Te apetece compartirlo con nosotros? Pues yo, cuando queráis, empezamos. Además, sí. Venga, le vamos a dar paso aquí al amigo Carlos. Va. Vamos a felicitar a los seguidores de nuestro programa que cumplieron años a lo largo de esta semanita. Por ejemplo, felicitar a un seguidor de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona que cumplió años el pasado día 21 de junio, José Luis Gutiérrez de Camporredondo. Podría haber sido cuadrado, pero bueno. Muchas felicidades de parte de tu compañera de viaje y de tu familia y de, cómo no, los locos. Hoy además incluyendo a Yousu, sí, de los 80, 90 y más. Muy bien, nosotros nos vamos a pasar al lunes 22 de junio también para felicitar a tres de nuestros seguidores: Pablo Luqui Lasterra, Isabel Efortes y Asiera. Allí estarán. Muchísimas felicidades de parte de los 80, 90 y más. Sí, el día 23 de junio, Giovanna Cavallito. Wow, ¿de muchas dónde? Felicidades. Bueno. Yo supongo que es italiana esta, ¿no? Claro. Italiana. Nombre bonito. Sí, sí, Giovanna. ¿Sí? Giovanna Cavaletto. Giovanna. Pues muchas felicidades. Sí. Que cumplió añitos el día 23 de junio. ¿Cuántos cumplió? ¿23? ¿Cumple? ¿23? No sé, digo yo. No sé. No ¿Se sé. Puede invitar igual al programa? Yo creo que sí. Bueno. Nos lo invitamos. Sí. Tercera temporada. Esto se verá. Así es. Bueno, nos situamos en el miércoles 24 de junio para felicitar a Fernanda Trajana, a Gusi el Gringo, a Gianni Celeste. Muchísimas felicidades de parte de los 80, de los 90 y más. Y pasamos al jueves 25 de junio. Que también pasamos a una felicitación especial, VIP. Felicitar, claro. Mío, yo claro. Aquí saltándomelo como, si, saltado, como si no fuese VIP. Mira, no, pues vamos a felicitar a un seguidor señor. También de nuestro programa y de la cuenca de Pamplona. Es que nos lía, ¿eh? Nos lía. Es que nos lía. Le vamos a meter en un taxi y lo vamos a mandar para casa rápidamente, por favor. Yo ya, taxi, por yo favor. Ya en hora y media termino. Ahí está el taxi. Bueno, pues eso, que el miércoles 24 de junio, Antonio Bueno Luqui. Ajá. Muchas felicidades de parte de tu compañera de viaje, de tu familia y cómo no, de los 80, 90 y más. Muy bien. Así es. Ahora ya pasamos al jueves 25 chulo, de junio. ¿No? Qué chulo. Sí, señor. Sí, el día 25 de junio. Joana Goñi Alsasua, Fermín Alonso, Insieme Casabatore. ¿Este de dónde es? Casabatore. Casabatore, pues sí. Pues esto es de Italia también, ¿no? ¿O qué? Insieme Casabatore. Insieme Casabatore. Pues muchas felicidades de parte de los 80, 90 y más. Muy bien. Pablo, sí, te toca. Me toca. Sí. Vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa. Este hacemos una especial mención. Ahí. De la zona de la Ribera de Navarra, que cumplió años el pasado jueves 25 de junio. Liliana Goldaraz Reinaldo, muchísimas felicidades de parte de tu compañero de viaje, de tus hijos, de tu familia y desde los locos de estos de los 80, 90 y más. Seguimos ahí. Y hoy, Josu. Viernes 26 de junio. Felicitamos también a Davide Antonio Fumagalli, también yo creo que italiano. Este viene de por allá también. También por ahí. De los mucho italiano, ¿qué está pasando? Yo, para mí hay mucha gente italiana por aquí. Nos están invadiendo, ¿no? ¿Tú, sí, yo creo que sí, bueno. Bueno, tú luego también Laura Lauroca, que está en la de la cuenta, de la cuenca de Pamplona. Yo creo que sí. Y Laura Sinei Lauroca. Upseta, también, que no sé de dónde cae. Pues esto está... también tiene pinta de ser pues de la zona. De la zona de por de la ahí. Zona de por de ahí. Otra por zona ahí. De Barañay, de por ahí, por de por ahí. Ahí, no sé de dónde. Ajá. Igual de Cuba también. Bueno, que son fiestas en Barañay, ¿no? Sí, ¿también? Empezaron ayer. Ah, miércoles, ¿no? Sí, creo que miércoles, sí, sí. ¿No? Miércoles. Ah, bueno, pasado. Es que estamos el miércoles, claro. Perdona, miércoles, hace dos días. Es que es viernes, Pablo. Es que no sabes ni dónde te ibes. No, la verdad que últimamente llevamos unas semanas importantes. Bien, y para terminar, sí, pues vamos a felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros, sí, colaboradores, sí, que tenemos entre los seguidores y que además presumimos y más que nunca de ellos. Suerte. Presumimos y tenemos la gran suerte de poder contar con todos ellos, ¿no? Sí, señor. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Pues sin duda sería, de verdad te lo digo, Josu, sería todo un puntazo. Una fotito ahí en la Casa Blanca con el mismísimo Obama y vamos sujetando y con los cartelitos de los 80, 90 y más. Sujetando cartelitos de los 80, 90 y más. Bueno, si te lo propones, oye, sí, tú, vamos. Oye, ¿por qué? Bueno, tú pásalo bien y consigue lo que puedas. Ya de paso, avísanos porque te vamos a dejar una grabadora, pues para que ya suelte unas palabras al palabras en español, el amigo Obama, por ejemplo. Le vamos a comprometer mucho, seguro que. ¿Qué va? Que no hagas que caso no. De nada. Haz lo que te. Tú sí, vete allá y pásalo sí, bien. Sí. Y si te acuerdas, lo envías. Y si no, no pasa nada. Ahora, lo que sí que tienes que hacer es cuando vayas por el Cañón del Colorado, acuérdate de a uno de los colegas tuyos, como es acristalado en la curva, pones en el suelo y el otro que salte la valla y por debajo que se sujete y echas la foto, tal, ahí como que está en el vacío y tal. Bueno, te da ideas. Desde el 80 o 90 más, nosotros compartiendo ideas. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos rápidamente, segunda sección. Venga, la guía cartelera. ¿Pero qué te pasa hoy, Pablo? ¿Es que tienes prisa? ¿Tienes ganas de irte? Ah, no, o qué? No. Pues tienes ganas. Coge un taxi. Sí. Coge un taxi y lárgate, por favor. Ah, no, que yo. Que nos quedamos aquí, yo soy yo tan a gusto. ¿Pero tú? ¿Qué me dices? Que te largues. Vale. Que te vayas ya. Venga, antes de empezar con la sección de la música de los 80, ¿tienes algo más que hablar, Carlos? No, nada. Vale. Vamos, y desde los 80 no hay más, vamos a resumir un grupo de películas que están en cartelera y además os vamos a realizar esos comentarios sobre las mismas. Vamos a hablar sobre el argumento, vamos a hablar sobre el género cinematográfico y sobre de qué va esa película. Para ello, todo esto, si te hace y te ayuda a decidir alguna película que no tienes muy claro, y si lo tienes muy claro, pues mira, divinamente, porque así compartes los mismos gustos y los mismos estrenos que nosotros te presentamos en esta semana. Así es. Así que, es. Bueno, ahora le vamos a dejar hablar a nuestro amigo Carlos. A ver. Charles. Wow. Los estrenos del viernes 26 de julio del 2015 son... Ahora me tienes que dar tiempo que pongan... Primera película de que nosotros te recomendamos. Sí. Empezamos. Espías. Ya. ¿Dónde está la bomba? Soy el único que sabe dónde está esa arma nuclear. Pues en fue una gran heroína de las misiones más peligrosas de la CIA, actualmente acomodada como analista. ¡Ay, señor! ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? No ha sido a propósito. Aquí hay un millón de ácaros. De repente, desaparece un compañero de la FAC de la Tierra y otro se ve envuelto en problemas. No la sosa de siempre. Tenemos una grabación en la que Raina Boyanov habla del arma nuclear. Conoce a todos nuestros agentes. Necesitamos a alguien que encuentre la bomba sin ser detectado. Lo haré yo. Ah, vale, gracias, camarera. Susan se presenta voluntaria para emprender una misión de campo. ¡Eres espía, sí! Te daremos una nueva identidad. Se tendrá que infiltrar en un mundo de un sanguinario traficante de armas para evitar un desastre mundial. ¡Mamma mía! ¡Qué subidón de autoestima! Acción, comedias, acción y comedia en Espías, interpretada por Melissa McCarthy y Jason Statham, entre otros, a partir de hoy, en tu sala de cine. Esto te viene demasiado grande. ¡Ahora verás! ¡La madre que la trajo! Soy un auténtico espía. Me muevo como una sombra. Mira qué bien. Tres en raya. ¿Qué puñetas haces? ¡Te estoy salvando! Espías, hoy en tu sala de cine, Jason Statham, ¿sabes quién es? ¿Quién? El de Transporter. ¡Ah! ¿Vale? Qué bueno. ¿Eh? Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. Venga, segundo de los temas. Bueno, segunda de las películas que se estrenan hoy, de título, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Sigur Rós es esta canción. Tener un niño le hizo tan feliz. Estás. Pero cuando vio andar a los otros y al suyo no, empezó a encerrarse. Julien, de casi 18 años, sufre parálisis cerebral y no puede andar ni hablar desde que era pequeño. Que se aleja de él. Necesito un padre, ¿lo entiendes? Yo llevo 17 años ocupándome de él. A su padre le ha costado afrontar la minusvalía de su hijo y se ha ido alejando poco a poco con los años. 8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. Julien propone un reto a su padre, que es participar juntos en un triatlón. Tú estás loco. Ni hablar. Parece imposible, pero puede ser una forma de volver a unirse. Ni hablar. No me veo capaz. Quítatelo de la cabeza. Ya buscaremos otra cosa. No quiero hacer otra cosa. Historia dramática con fuerza de superación. En tu sala de cine, interpretada por Xavier Mathieu y Lidia Guillermin, entre otros. Wow, tiene buena pinta esta, ¿eh? Sí, pinta, sí, muy buena pinta. Buena película. Parece un poco como la de aquella de... Una historia... No sé cuál. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? Historia dramática con fuerza de superación, ¿no? Con fuerza de superación. Se supone que, bueno, es un chico que no, pues, que no puede andar y tal. Y... Totalmente concentrados. Muy si buena. Nos distraemos un segundo, con todas nuestras fuerzas. Sí, señor. Segundo de los estrenos. Tercero, perdón. De este viernes 26 de julio del 2015. Vamos con la tercera recomendación. ¿Os parece? Venga, va. Venga. Tercera recomendación. Una segunda madre. ¿Y mi madre dónde está? Tu madre está trabajando, amor mío. Porque él es muy bonito. Para, yo soy mayor. Para, vale. Después de haber dejado a su hija Jessica en manos de unos familiares en el norte de Brasil, Val se gana la vida trabajando como niñera en Sao Paulo. No me digas. ¿Y cuánto tiempo hace que nos veis? Más de 10 años. ¿Val? Oh, Dios del cielo. Dios del cielo, pero todo está a punto de cambiar cuando Jessica decide visitarla. ¿Lo ves? El país está cambiando. ¿Y esa puerta de allí? Es la habitación de invitados. ¿Y yo dónde dormiré? ¿Cómo que dónde dormirás? ¿Quieres quedarte aquí? Por el amor de Dios, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Drama sentimental, el que nos espera en una segunda madre interpretada por Luis Miranda, Regina Case, entre otros, a partir de hoy en tu sala de cine. Los señores te ofrecen algo suyo. Es por educación. Es que esta niña no tiene noción de nada. Haz como si estuvieras podando y yo como si estuviera regando, pero espiando. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. La hija de la empleada sentada en la mesa de los jefes. Ellos no son mis jefes. Drama sentimental, ¿eh? Que va, va, muy bueno, ¿eh? También tiene este buena pinta, ¿eh? Sí, señor, una segunda madre, otro de los estrenos del viernes 26. Vamos a la cuarta recomendación. Cuarta recomendación muy buena y muy potente. Wow. San Andrés. Los servicios de emergencia han dado la voz de alarma. California debe ser evacuada. La traicionera falla de San Andrés desencadena un terremoto de magnitud 9 en California. Un piloto de helicóptero y su exmujer deciden ir para salvar a su hija. ¡Rescatarte! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Dame la mano! Sin embargo, este engañoso viaje hacia el norte es solo el principio. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Y cuando creen que lo peor ha pasado, en realidad solo acaba de empezar. Al contrario, esto no ha hecho más que empezar. Dios mío. Acción y aventura interpretado por Warwick Johnson y Carla Gugino, entre otros, a partir de hoy en tu sala de cine habitual. En la costa este. ¿Os recuerda Fast and Furious 7? Sí. ¿El cachas? Pues ese es Wanda Johnson. El protagonista. No, ¿vale? Oye, esta tiene también buena San pinta. San Andrés. San Andrés 3D, además. Bueno, en 3D. ¿La tienes en 3D? Eso es. O en la normal. La película que relacionaba antes, que no me acordaba el título. ¿Cuál era? Intocable. ¿Habéis visto? Ah, vale. Sí, es la mira. Muy buena también. Tiene un parecido con la de Con todas nuestras fuerzas. ¡Agárrate! ¡Tenemos que rebasarla antes de que rompa! Acción y aventuras en la cuarta recomendación de las películas más taquilleras. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Muy bien, sí señor, en los 80, 90 y más, aquí es en donde te transmitimos desde el 100.8. Películas que hoy hemos recomendado para el día de hoy, día 26, sí. Que son Espías, sí. Con todas nuestras fuerzas, Una segunda madre y San Andrés. Pero para el día 3 de julio tenemos Y aprovechando Yosu, que no estaremos tampoco el 3 de julio para recomendaros, aprovechamos. Decir que se estrena Cuero y Tinta, Los Caballos de Dios, Los Minions. ¿Sí? ¡Oh, Los Minions! Los Minions. Se tengo ganas de verla. Tiene buena pinta. Sí. Y La Mirada del Silencio. Muy bien. Toda es buena pinta también. Todo esto. Los Minions tienen buena pinta, ¿eh? ¿Sí? Yo te digo sí por el Groove mi no sé qué favorito, no sé cómo no es, no me acuerdo cómo es. Groove, mi villano favorito. Villano favorito. Bueno, pues los Minions han hecho en solitario y debe ser tiene buena todo, pinta. Todo un puntazo, sí, sí. Bueno, Cuero y Tinta hemos dicho, Los Caballos de Dios, Los Minions y La Mirada. He visto el tráiler de Los Caballos de Dios, ¿eh? ¿Y qué tal está? Peliculón. Peliculón también. Sí. Wow. Recomendamos. El próximo viernes no estaremos aquí, pero recomendamos estas películas para todos aquellos que queráis acercaros a la vuestra sala de cine habitual. Muy bien. Bueno, y si por casualidad te has estás escuchándonos, sabes que estás, y si no sabes te lo decimos, en el 100.8 en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Segunda sección hemos realizado y ahora yo creo que si queremos, si nos decidimos... Sí, comenzamos. Pues antes de comenzar con eso, te queremos decir algo que si te acabas de incorporar, que lo sentimos, que no te lo vamos a repetir, tú mismo. Que ya no hay vuelta atrás. Bueno, así sí, es. Mañana puede haber repetición. Ahora, el domingo. Mañana lo o en puedes, Twitter, ya. Cuando cuelgues el programa. Pero, Twitter, quiero decir que estos 25 minutos que ya llevamos por delante, lo sentimos, pero no te lo vamos a repetir. Lo que sí que te vamos a invitar es a que escuches a partir de ahora todo lo que viene, que son 80, 90 y más. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos en la que van a pasar Roxy Music, los éxitos de Angel, el ritmo de The Rolling Stones o el sonido de David Lyne con el tema Bambina. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling you. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Roxy Music. Esto se llama More Than This. We'll be right back. Bueno, así es como hemos comenzado, claro que sí, el recorrido de los años 80 con Roxy Music, con ese More Than This. Después de intensos rumores, fue en junio de 1976, la banda es cuando anunciaba su disolución y sus componentes se concentran en sus carreras en solitario. Fue a finales de ese mismo año se publica un álbum en directo, Viva Roxy Music, y un año más tarde, Great Heights, los grandes éxitos, el primero de los muchos recopilatorios que se han editado de Roxy Music. Sorprendentemente, en noviembre de 1978, Ferry, Manzanera, McKay y Thompson vuelven a unirse para grabar un nuevo disco en los estudios Basin Street de Londres. Era en 1982 cuando llegaría otro clásico, este More Than This, este que acabamos de escuchar, que fue el adelanto del último álbum de estudio de la banda. Roxy Music, el álbum era Avalon y fue el número uno en el Reino Unido. Vaya decirles, pedazo de tema con el que hemos abierto la década de los 80. Decirles también a los oyentes que en febrero de 1972 el grupo firma su primer contrato discográfico y un mes más tarde comienzan a grabar el primer disco, como has dicho antes, Roxy Music. Fíjate qué dato más curioso. Su última tanda de conciertos la realizaron en el año 2011. Sin embargo, el último disco que sacaron al mercado fue el del año 1982. Con esto queremos decir que Roxy Music tiene más recopilaciones en el mercado que discos de estudio. Bueno, pues ha ido aprovechado de los éxitos cosechados en aquella época. Así es. Bueno, pues muy bien. Buena forma de empezar los 80, Pablo. Yo para mí que sí. Tema. Y si ese bueno, el que viene a continuación. Siempre sí. A ver. Es uno de los mayores expedientes X de la música de este país, porque nadie ha podido disfrutar, ha podido descifrar los motivos que la impulsaron a dejar su Alemania natal. Aunque ya había sacado algún disco con el nombre de Angie Fisher en su país, aterrizó en 1986 por estas tierras y conoció al productor Luis Cobos. Todos sabemos quién es, ¿sí o no? Sí. A partir de aquí se fue gestando una historia de amor, de música, entrelazados, que dio dos resultados. La canción Dancing in Paris, enorme éxito de aquel año, y su boda, unos pocos años más tarde. La boda, digo, con Luis Cobos. Es el clásico caso en que una cantante se recuerda por una sola canción. Se le recuerda por una sola canción, en este caso la de Dancing in Paris, por cierto, es buenísima. Sí. Y enseguida se vio truncada. En fin, la segunda temporada de 80-90 más tiene el placer de ofrecerte una bomba. Sí, del 86 con Ángel, ¿te acuerdas? Dancing in Paris, Dancing in Paris. Bailar por la orilla del Sena y Sí, señor, aquí la tenemos, la mismísima Angel. Bomba del 86, bomba del 86. Sin duda alguna, sin duda alguna. Años más tarde, Angel y Luis dirían adiós a su matrimonio. Sí. Y la verdad es que se les perdió la pista. Actualmente se rumorea, se rumorea que vuelven a estar juntos. A ver. Es un rumor. Bueno. Los 80-90 más en la década de los 80. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80-90 y más. Este fondo también musical, el de Flashdance, ¿eh? Increíble tema de los años 80. Buena canción y buena película, ¿eh? Ah, ¿que no sabes en dónde estamos? Sí, hombre, sí, cómo no. 100.8 Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, en el último programa de la temporada. Sí, además hemos tenido un compañero de lujo que se acaba de marchar. Bueno, pues tenía que hacer cositas. Sí, y es que lo queríamos retener más para que estuviera más rato con nosotros, pero Josu pues tenía que hacer cositas. Ah. Tiene cosas por terminar, hoy es viernes todavía y para algunos todavía no ha terminado la labor, el trabajo del día, ¿eh? Y luego, en fin, aparte, es que claro, ahora llegan los últimos días previos a las fiestas de San Fermín, de Berrio, de aquí, de al lado. Sí, de Barañáin. De ese, claro, no se puede todo. Hay muchos compromisos y tal. Después de San Fermín se empiezan las juventudes, pues, por ejemplo, en Caparroso, después en fiestas en. Espera. Bueno, lo que viene. Bueno, mes y medio de todo, festividades en todos los pueblos. Sí. De la zona y de la Ribera, de la zona de Navarra. De toda la zona. Y de toda la zona. Pues nosotros, venga, nosotros continuamos con más música. Vamos, vamos, hombre. Bueno, ahora viene un temazo, claro. Al iniciarse la década de los 80, los Stones. ¿Se quieres creer que hace muchos años que no escucho este tema? Y hoy se me va a poner la piel, estoy convencido que se me va a poner la piel de gallina. Yo creo que sí, yo creo que. Escuchando a los The Rolling Stones, los Stones estaban acomodados en su papel de indiscutibles estrellas del rock. Y como consecuencia de ese excesivo posicionamiento estelar, grabaron este tema que vamos a escuchar ahora: Emotional Rescue, Rescate Emocional. Un álbum que supuso un considerable bajón artístico en su carrera, después de haber sido responsable de algunos de los más memorables trabajos de la historia del rock. Estamos en 1980 y en un intento de adaptarse a los tiempos que corren, deciden abrir el disco con Dance, una aceptable combinación de ritmos funkies con rasgos discotequeros. Emotional Rescue, Rescate Emocional, donde Jagger emplea su falsete. No se acerca ni de lejos a la grandeza que hasta entonces había presidido la obra maestra de los Rolling Stones. ¿Y a mí que me gusta esta canción, Pablo? Es que a mí también me gusta. Es que la criticaban en aquella época, en aquella década, pero a mí es que me encanta esta canción. A mí me parece un buen tema. ¡Wow! ¿Lo escuchamos? Sí, venga, va. ¡Wow! The Rolling Stones. We'll be right back. Escuchando a The Rolling Stones con ese Emotional Rescue, ese rescate emocional. Ahí están los indiscutibles, los estrellas del rock, claro que sí, The Rolling Stones. Cabe destacar que en esta ocasión, que el producto que se grabó en el álbum Rescue Emotional no supera con la intensidad acostumbrada, pero de aquí sale el dicho que para muestra era un botón. Basta un botón, ¿no? Yo creo que para mí indiscutibles estrellas del rock, claro que sí. Ahí Ajá. está el grupo... Pues de toda la vida, porque fíjate, al día de hoy, fíjate tú los conciertazos que dan y ahí siguen los tíos. Pues claro que sí, como tiene que ser. Los satánicos del rock and roll, The Rolling Stones. En la década de los 80. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Así es, recordando la década de los 80, esos temas que escuchamos, que bailamos, que nos emocionamos en la década de los 80, 1980. Tengo un poquito de envidia, Pablo. Dime. Sí, porque la calorcita que hace y demás, ahora me estaba un poco decayendo porque me estaba imaginando que está la peña en la piscina, tumbadita, la de la playa, al solito, y en chapuceo, la playa. Chapuceo. La playa, tal, soy de... Sí. Sí, cervecita, chispacín, ahí, tumbadito, vuelta para aquí, vuelta alegría, para otro lado, alegría, me tumba aquí, me tumba aquí. Como yo que estaba morenito el pimpollo que el copón, y aquí nosotros que yo pues, tengo la tez que parezco... Bueno, pues estamos blanquicos. Parezco pero... Frankenstein, pero pintado de blanco. Parezco, o sea que... Bueno, no pasa nada porque tenemos por delante todo el verano y además tenemos, fíjate qué semana nos espera. Bueno, pero no me importa. Con calor. No me importa porque voy a disfrutar. Estamos aquí en el último programa. Tiene que ser, por lo tanto, intenso. Siempre. Estás en el 100.8. Esto es 80, 90 y más. Bueno, decirte que su auténtico nombre es Jordi Cubino. Fue un cantante español de música disco y uno de los pilares del llamado sonido Sabadell. Ahí va. La versión hispana del Italo Disco. ¿Pero qué me estás contando? Lo que oyes. El sonido Sabadell. Sí, sí, sonido Sabadell. Se hizo famoso en Europa a lo largo de la década de los 80. Y fue cantante de ópera. Ah. Y también trabajó como modelo masculino. Ah. Este tío lo tiene todo, ¿eh? Bueno, padre, ¿sí? Vio editadas sus canciones en múltiples países. Vaya. Aunque lo más sorprendente de su éxito... En Japón, ándale, donde sus ventas fueron importantísimas. Trabajó con los con las dos grandes compañías de la música disco, sí. Max Music y Blanco y Negro. Hombre. Las dos conocidísimas, ¿no, sí. Pablo? Por sí, sobre todo nosotros, bueno, ¿no? Nosotros también, en aquella época, claro. En aquella época. También preparó temas para cantantes conocidos de aquella época como Silver Pocholi. Hombre, ¿quién no conoce a Silver Pocholi? Por favor. Hoy 80, 90 y más cierra el ciclo ochentero con David Lang. Esto es... ¿Cómo? ¡Bambina! más, y su auténtico nombre no era de David Lyne, sino simplemente era Jordi Cubino, un cantante español. En la actualidad, David Lyne es sin duda uno de los profesionales que a lo largo de los últimos años ha tenido mayor proyección internacional fuera de España. De formación clásica, posee la carrera de música y piano, además de sus 18 millones de discos entre ventas y bandas sonoras publicitarias. Y una pregunta, Pablo, ¿tú la sintonía esta te recuerda algo? Si yo te digo, por ejemplo, Arrivederci, Arrivederci, Arrivederci, Arrivederci, Sarda la fuchila fariqueta y tole que pillo. Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? ¿Sí o no? De 6 a 8 de la tarde en Radio Berriozar, los 80, 90 y más. Sí, señor, claro que sí, hombre. Servía como sintonía y como canción para hacer aquellas remezclas. Los cuatro Mix. Sí, sí, de aquel famoso, sí, aquellos disc jockeys, Tony Pérez, José María Castuel. Ah, sí, ¿qué haces echando el disco hacia atrás, verdad? Sarda la fosila para que está y dore que pello. Bueno, así es, nosotros pues vamos recorriendo estos minutos que nos separan de las 8 de la tarde. Yo me tengo que entristecer, bueno, porque es una pena, porque ya van a ser los últimos cuatro temas que vamos a colocar. De los 80. En los 80, durante esta temporada. En esta temporada, bueno. Me quiero ir, taxi, por favor. Si me cobras con el 30% de descuento, me monto ahora mismo. ¡No! ¡Adiós! No. A ver, detrás de caleta. Ah, muy bien, muy bien. Bien, los 80 con Roxy Music, Angel. Sí. Espera, que tengo más. Rolling Stone, ¿sí? David Lyne. Sí. Década importantísima, donde además cualquiera de los cuatro hizo gran mella. Algunos más que otros, sin duda alguna. Ya, estuvo, sí, señor. Estuvo muy bien, claro que sí. Claro de que sí. Bueno, después de esto, Pablo. Nosotros, antes de comenzar con el bloque de los 90, lo que vamos a hacer es pues lo que hacemos siempre, ¿no? He hecho. ¿A quién estás hablando? ¿Al que viene? No viene. Hoy lo que vamos a hacer es, claro, pues ofrecerte, seguimos ofreciéndote entre sección y sección esas dosis de radiofónicas de humor. Que nosotros nos hemos obligado a las redes sociales e incluso hablamos con ellos, oye. ¿Has dicho de humor? Claro. ¿Has dicho de humor? Claro. Humor, ¿no? Claro, de humor. Humor. Claro, es que allá nos... ¿Humor o humor? Humor. Humor. Humor. De humor, acabado en R. Pero humor, ¿no? De humor. Vale, sí. Nosotros... Ala, preséntalo directamente, venga, va. Vale, bien. Ala, venga. Era DJ. Qué casualidad, oye, era DJ. Era DJ también, sí, ¿eh? Sí, sí, y técnico de sonido, de un local llamado... ¿cómo? ¿Umog? Sala Mog. Sala Mog. Sala Mog, como el Umog. Como el Umog, claro. Es culé. Anda, este es como yo, es culé. Es culé. Y además tiene una gran relación con los jugadores del Barça, tú, oye. Hoy, a ver, no está, físicamente. Vaya. No está en el estudio. No está, venga. Bueno, pero no pasa nada. Vamos a ver, vamos a hacer como, a vamos a hacer lo posible. Sí. Como para que no se note. Ah, bien. Porque tú quédate ahí quieto. Va. Joder, Dani, hostia. ¿Ah? Que te quedes ahí quieto, que a ti no te toca, coño. A ver. Dani es el siguiente, sí, sí, pero que se esté ahí quieto. Eso es el... Tú tranquilo. Concretamente se encuentra en Madrid. Quédate ahí, Dani, por favor. Sí, digo que concretamente se encuentra en Madrid, pero... Mira cómo te está mirando, Ya. El Dani, La gente va a dar. Yo esa... para mí, que creo que hoy vas a salir down. Esa barba más hoy te van a dar, Carlos. Concretamente está en Madrid, pero siendo del Barça, sí, no sé si lo recibirán como Dios manda, no lo sé. No sé, a ver qué pasa. Bueno, aunque no esté entre nosotros físicamente, sí. tendremos que decir que eso. Hoy ha venido a divertirnos. ¿Quién? ¡Tony! ¡Wow! Desde el club de la comedia. Buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí en Madrid, mi segundo hogar, porque yo soy de Barcelona, pero me encanta Madrid, de hecho, ya te digo, es mi segundo hogar, se parece mucho a Barcelona, me encuentro a gusto, de hecho, Barcelona y Madrid son iguales, o sea, yo he llegado a Madrid, me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño, digo, perdona, para ir al Club de la Comedia, dice, muy bueno. Digo, galere, galere. Galere. Y me dice el tío, Hazma, amigo, tú no eres de aquí, ¿eh? Digo, ya, y tú sí, cabrón. Bueno, tío, cállate. El tío se ha puesto hecho una fiera, me ha gritado ahí en medio de la calle. ¡Hazme aquí en el pejano, es mi hijo de Adarede! Y es más, respeto, amigo, ¿eh? Mi padre importante aquí, ¿eh? Mi padre es un imán. Digo, hostia, un imán. ¿Y que lo tenéis en la nevera enganchado, lo veo bien? Bueno. Bueno, bueno. Ay, Tony. Es que lo que hay. Estamos integrados ya. Me acuerdo el otro día que iba yo andando por delante del Corte Inglés y iba yo ahí emocionado mirando ahí los escaparates. ¡Oh, mira qué guapo! ¡Oh, mira! ¡Oh! Hasta que digo, ¡hijo de puta! Y me giro y había pisado 30 CDs, 40 gafas de sol, 8 bolsos. ¡Pero tú, hijo de puta! Y digo, oye, perdona. ¡No, tú, hijo de puta! ¡Tú roto mi negocio! Digo, ¿negocio? Que es una sábana, tampoco flipes, ¿sabes? ¡No, pero tú, hijo de puta! ¡Qué bueno! ¡Pero es la... Digo que, tío, que tranquilo, que te lo pago, coño. ¿Qué tienes? A ver, toma. Y le di 8 billetes del Monopoly, ¿eh? Pero tú, hijo de puta, amigo, ¿ah? ¿Eh? ¿Este dinero falso? Digo, ya, y la mierda que te pisó no es falsa, colega, ¿eh? Muy bien. Sí, señor. El bolso del Vittorio Chumino, ¿ese no es falso? Pero bueno, que aquí estoy, ¿eh? En Madrid, contento. He venido por la M30. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho en la M30? ¿Qué ha pasado? Pero si ya estaba bien, ¿cómo estaba? Ya te perdías normalmente por la M30. O sea, ¿qué habéis hecho? O sea, a mí no me digáis que no. La M30, eso es una trampa para los catalanes, ¿no? Si no, ¿cómo se explica? Vamos a ver, yo esta tarde estaba en Atocha y quería ir a Cibeles. Pero yo estaba descolocado, le pregunté a un chavalote, digo, oye, perdona, ¿para ir a Cibeles? Me dice, ¿de dónde eres? Digo, de Barcelona. Dice, pues coge la M30. Allí me he puesto yo como sospechoso, ¿no? Ahí ya me raya un poco, pero digo, bueno, si me lo dices será por algo. Cojo la M30, apoyado por mi GPS, Cibeles, 3 kilómetros. Digo, bien, me meto en la M30, giro a la derecha, GPS Cibeles, 86 kilómetros. Digo, ¿ha pasado? Pero si solo me he metido en la M30. Claro, te metes en la M30 y ven, gira a la izquierda. Ahora gira a la derecha. Digo, no puedo, GPS, que esto es una puta pared, que no puedo girar a la derecha. Y venga, izquierda, derecha, el laberinto del fauno, pero con coches. O sea, la M30 es como la vida misma. Si te equivocas de carril, ya la has cagado para toda tu vida, porque no hay vuelta atrás. Y venga, y vuelta para aquí, para allá, derecha, izquierda. El GPS, venga, sale, derecha, próxima salida, bajo un túnel y pone León. Digo, de puta madre, ahora estoy en León. Ahí ya me raya, me han entrado ganas de llorar, os lo juro. Digo, yo me vuelvo a Barcelona, pero no hay cojones, porque estás encerrado en la M30, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Muy bueno, sí señor. Gracias, amigos, buenas noches. Muy bueno, ha venido, sí señor. Y este era el que era DJ y técnico de sonido, ¿eh? Sí, el local sí. Llamado Salam Mug. Sí, sí, de ahí viene lo de Tony Mug. Lo de Tony Mug. Sí, sí, Salam Mug, Tony Mug. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, y después de este corto humorístico que nos ha ofrecido Tony Mug desde Madrid. Desde Madrid. Bueno, desde el Club de la Comedia allí de Madrid, pues vamos a pasar, como no, si cabe, Pablo, a abrir los 90. Esta vez va a tener que ser un poco diferente, ¿no? Sí, yo creo que para el último programa lo vamos a hacer diferente. Lo hemos hecho diferente, sí. Claro, sí. Completamente diferente. Sí, hoy desde que hemos iniciado el programa es completamente diferente. Así es. Nada parecido con lo anterior en realidad. Perdona, pero nos hemos comido casi una hora de programa ya, ¿eh? ¿Pero por qué me favor. Dices? Sí, sí, mira para arriba, no sé qué, pero es que estamos aproximándonos a las 7 de la tarde ya, 19. Yo creo que estamos... 19 horitas. Las 7, ya llevamos ya 60 minutitos con nosotros. Y con vosotros, claro que sí. En los 80, 90 y más, pues bueno. Disfrutando, sí. Vamos a abrir esa década maravillosa de los 90, ese recorrido musical. Sí. Es toda una clásica de la música tense. Sí. Tuvo la fortuna de conocer al productor Roberto Zanetti, quien la colocó en la cima del éxito con... ¿Pero cuánto italiano tenemos por aquí? Mucho, muchísimo. A ver si recordáis estos temas. A ver. Me and You, sí. Number One, A ver. La la la. ¡Hombre! ¿Ah? Claro. En 1997 lanzó su primer álbum como solista titulado Fan Club. Y un año después, el segundo álbum, The Party, siempre cantando en inglés. Fue icono en los 90 de la música de baile. En 1999 sale al mercado Happy. Se hacen dos versiones del álbum, una de ellas anglosajona. Precisamente, la única que alcanza el número uno del Reino Unido. Álbum que fue disco de oro y platino gracias a los estilos interpretados por Alexia. Wow. Esta semana, y en forma de despedida, 80-90 y más, junto con Alexia, dicen aquello de Goodbye. Aquí la tenemos, sin duda, la guapísima Alexia, con el tema que, bueno, maravilló en aquella década, sobre todo ya a finales de la década de los 90, prácticamente llegando al 2000, aquel Goodbye. El álbum, que contiene 12 temas, incluye dos éxitos tales como este que acabas de escuchar o de oír, y el Bye Bye Bye, aparte de Happy, ¿no? Goodbye. Fue el primer single de su tercer álbum. Lo último que lanzó al mercado fue en 2010 y se llama Star. Wow. Star, Star, Star, Star. Oye, mamá, llévame a la Estrella 5. ¡Viva, viva, viva! Los 80, 90 y más con la mejor música. Let me take you on a journey. Ay, ¿por qué me sonará a mí eso de la Estrella 5? Bueno, en fin, muchas frases que... En fin, ¿qué recuerdos aquellos? Mira, sintiendo el momento, sintiendo los años 90... Boom, boom. Ya en la música de los 90, fíjate, boom, la boom. Música electrónica conquistó prácticamente todo el mundo. Y fue casi en el 2002 cuando surge el funky, que desplaza a muchos géneros, dando que sí, como no, a esos ritmos noventeros, sí señor. Nosotros vamos a continuar con el, si te parece, Carlos, con el segundo de los temas de los años 90. Así es. Nació el 6 de septiembre, fíjate, en este caso del 75, en Milán. Es una cantante y compositora italiana, afincada italiana, ¿eh? Yo creo que tenemos algo, con este país, ¿eh? Afincada en Nueva York. Que nos regalan muchas camperas. Camperas, digo, por lo de la bota, Italia, creo, la bota. Yo creo que sí, ¿eh? No, taxi, que me voy. Que llévanos. No. Es un artista del Eurodance, lo que hablábamos antes de que cambiaban los géneros a partir de una determinada década, que desapareció de escena en la cima de su carrera. También suele ocurrir, ¿no? Pues sí. En 1997 lanzó el álbum Coming to My Life, Ven a mi vida. Fue lanzado en octubre de 1996 y vendió la cifra de 6 millones de copias en todo el mundo. Cuidado. Colocándose además en el trono en toda Europa. Hoy no nos libramos de deseo y vamos a escuchar, vamos a escuchar a la guapísima Gala con ese Free. Ah, no, con ese Free From Desire. Eso es. Liberados de deseo. Lo estabas diciendo bien. Wow. Pues fíjate cómo se escucha. Era 1996. Nació un 6 de septiembre y nos canta para liberarnos del deseo. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. From Desire, en 1996, como decíamos, Gala fue votada como la mejor cantante femenina del año en Italia de 1997. Al año siguiente realizó una gran gira por Europa donde le acompañó el bailarín de flamenco Rafael Amargo. Gala es una gran admiradora del flamenco. Cabe destacar el single que lanzó en 2005 y el álbum de estudio en 2011. Así es. Bueno, hombre. Solo en este planeta 80, 90 y más. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es, señor Pablo? ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Sí, amigo, ponte a la cola, porque lo que viene ahora es completamente... Bueno, te diría que hermoso, no sé si hermoso o maravilloso, ¿eh? Pues, entonces, lo que está claro es una cosa, que a nosotros, ¿sí? A nosotros dos, ambos dos, Pablo y un servidor, Dios nos ha creado y nosotros nos lo estamos creyendo, ¡sí! ¡Qué feliz! Muy bueno, muy bueno. Eso es cierto, mira, ahí yo te doy la razón. Ay, casi 10 bueno. casi minutos son los que pasan del punto de las 7, una menos en el centro, donde yo estaría muy a gusto. Ay, en el centro del, del paraíso, del playita, cañita, cervecita. Bueno, todo llegará, todo llegará. Solito, morenito, tal, que como que parece como que te ves más bello, más guapo, más adinerado, aunque seguimos estando blancos, feos y sin un puñetero duro, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero estás, es lo que hay, pero es lo bueno, que hay. Pero estás en el centro, estás en medio de la cuenca de Pamplona, en ahí, en delante de 28 municipios, de los cuales uno de ellos empezaron las fiestas hace dos días. Hace dos días, Marañay. Es uno de los municipios que nos rodean y bordean, claro que sí. Ahora así que pasarlo muy bien, ahora todos los que podáis. Cuesta mucho estar en trabajar fiestas. Y demás, al mismo tiempo también nos cuesta mucho hablar, entonces en vez de decir Marañay, decimos para. ¿Nos vamos a Vara o qué? ¿Qué, echamos unas birras en Vara? Eso sí, más o menos, más o menos. Luego, después del programa, vamos a echarnos unas birras en Vara, Sí, una bi, una en bi, barra, una, en barra. Una bi en Vara. En Vara. Nos echamos una bi en Vara. Eso, y en barra. Bueno, pues nos presenta si quieres, Carlos, ese otro tema que has dicho que es tan maravilloso. Con su consagración llegaría en 2005, cuando publica Esta mañana y otros cuentos. Se trata de un álbum grabado en directo con la colaboración de artistas de la talla de Ismael Serrano, Josemi Carmona, Julieta Venegas o Paulina Rubio, y reúne todos sus grandes éxitos. Con esta con estas últimas, Coti cantó el tema de Nada de esto fue un error, al que Venegas debe parte de su reconocimiento al público español. Un tema que años antes lo publicó con Andrés Calamaro, pero no tuvo la misma aceptación que consiguió con Paulina y con Julieta. Por eso, hoy, en 80, 90 y más, escucharemos al argentino junto a las dos mexicanas cantando aquello de Nada de esto fue un error. No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Cuando viniste y tú no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. We'll be right back. Bueno, hay que reconocer, claro, que siempre se ha reconocido como la música pop, con la que estamos escuchando, aquella contraria a la música de culto, ¿no? A esa, o sea, a la clásica. Pero este es el género musical, hay que decirlo sí así, más extendido entre la cultura juvenil a principios del siglo XXI. Ajá. Ahí tenemos a Coti, Paulina Rubio y Julieta Venegas. Sí, maravilloso, ¿eh? Tema. No, la verdad que está muy... Es... ¿Qué te parece si lo dedicamos, Pablo, este tema? Pues venga, yo creo que sí. Además, vamos a dedicárselo a una persona que cumplió años ayer. ¿Por ejemplo? Que, pues sí, por ejemplo. ¿Que se llama Juan? Que se llama Juan Antonio González, puede ser. Sí, ¿no? Lo hemos dicho bien, ¿no? Venga, yo creo que sí, así que... Pues sí, hombre, sí. Le vamos a felicitar la canción de Coti, Paulina y Julia. Nada de esto fue un error. Juan Antonio González, para ti, por haber cumplido ayer años. Muchísimas felicidades de estos dos locos, de los 80, 90 y más. Sí. Nosotros también te vamos a invitar a que te quedes, aparte de, sabemos, felicitar a la gente, claro que sí, que es muy maja el caso de Juan Antonio. Nosotros lo que te vamos a proponer es que te quedes. ¿Te quedas con nosotros? Sí. En los 80, 90 y más. Tienes que quedarte. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. ¡Ay, qué bueno! Hoy viernes 26 de junio del 2015. Oye, muy poquito queda para San Fermín, ¿no? Queda menos de 10 días. Ya, y para tu cumple también, ¿no? Para no sé qué has dicho ahora mismo. Bueno, la DJ diva pop británica se convirtió en un exponente aclamado por la crítica. Repite de la que música. No me he enterado. Repite que no me he enterado. ¿Repetimos? Sí, por favor. No, va. Repetimos, ¿eh? Venga, va. Arriba. La DJ diva pop... Bueno, lo vamos a hacer bien, venga, va. Sí, venga. ¿Vamos a hacer bien? Venga, dale, cuando venga, quieras. ¿Vale? Venga, ahora... La DJ diva pop británica se convirtió en un exponente aclamado por la crítica de la música dance internacional. Nutrida de una mezcla de disco y soul clásica, clásico, el creciente interés de la escena y la música electrónica la condujo a querer ser ella misma una DJ. Poco después de su debut, hizo seguidores en toda Europa, Hong Kong y Estados Unidos. Ajá. Tuvo un respaldo particularmente fuerte en Estados Unidos, donde en 1999 un DJ comenzó a pinchar un corte de su single I Feel So Good. 80-90 y más, hoy también quiere que tú seas también protagonista. Y esta gran reserva es para vosotros. Hablamos de Sonic con este I Feel So Good. ¿Repito otra vez o qué? Sí, sí, no, que te sientes, que te sientes de maravilla, ¿no? Más o menos, ¿no? Correcto. Ponnos si queremos disfrutar esta canción. Es muy buena, ¿eh? You got that keeps me satisfied. You love me so. We'll be right back. Ahí tenemos a la DJ diva pop británica Sonic con este It Feels So Good. El vídeo refleja a Sonic saliendo de su trabajo y caminando por las calles mientras la gente pasa a su alrededor. Ajá. Cuando llega a su casa, se prepara para salir y acaba la noche pinchando y cantando en una discoteca. Ajá. Al finalizar, aparece en su trabajo, ya que todo se lo había imaginado. Bueno. Bueno, es un... De imaginación también se vive, ¿no? Yo creo que sí. Estás en los 80, 90 y más en Radio Berriozar y Ratia. Y Radio Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. Tenemos. Pobre Dani, que tenemos lleva más de media hora lleva ahí el pobre Dani. Ya te ha pedido antes entrar, ya, pero yo creo que se había equivocado. Un momento, antes de que entre, dice uno de Bilbao, ¿no? Dice, ahí va la hostia, Pachi, pues, ¿o qué? Que me he enterado que te han tocado 100 millones de euros. Dice, ¿qué va? Lo que apostaba. Muy bueno, venga, pasa. No valgo para esto, no, mejor que Dani, vete entrando, venga. Fue la gran estrella del estreno de Sopa de Gansos, protagonista de 8 apellidos vascos. Su afición por el monólogo no es grande, es enorme. Hombre, claro. Ahora hace anuncios incluso publicitarios y te podemos decir que el año pasado fue sin duda su año. Se llevó un Goya por el mejor actor revelación. Ajá. La segunda parte de 8 apellidos vascos ya está en marcha. Hoy no ha venido a hablarnos de ella, pero sí a poner el humor encima de la mesa. Ajá. Con todos vosotros, con todos ustedes. Vamos a recibir. Ven aquí, Majetón. Espera. No te enfades conmigo. ¿A quién? No te enfades conmigo. Ven aquí, Majetón. Mira cómo te está mirando. No, a Dani Rovira. Venga, va. Rovira. Ven aquí, majo. Hola ahí, las personas. Ahí. Mi madre ha tenido que hacer algo mal. En algo ha tenido que fallar esa santa mujer, en algo ha fallado. Yo no sé si ha sido por el estramonio en los potitos, yo no sé si ha sido por una manía que tenía de peinarme el flequillito con la saliva, delante de mis colegas de la facultad, no sé. Pero lo que no es normal, él... porque yo ahora me lo veo, me veo taras. Por ejemplo, soy una persona extremadamente despistada, muy despistado, 24 horas. Claro, esto ahora se une a que yo ahora soy una persona que por la calle la gente me conoce, porque claro, soy una cosa explosiva. Entonces tengo la paranoia de que la gente siempre se da cuenta de mis despistes. Mira, tengo dos perros. Yo al día los bajo más o menos 3 o 4 veces. Bueno, pues el otro día bajo, tío, estoy ahí en el parque y digo, hostia, ¿y los perros? Me cago. ¿Se había olvidado los perros? ¿Te habías olvidado los perros? Pero claro, ya tengo la paranoia de que toda la gente que hay en el parque me está mirando, me diciendo, la farmacéutica asomando con la cara con chacueto, en plan, se ha olvidado los perros, será gilipollas. El jubilado ahí sentado, qué gilipollas, se ha olvidado los perros. Un perro diciendo, qué gilipollas son los perros, se ha olvidado el dueño. Pero por darle otra versión, ¿no? Claro, y en ese momento, como otra cosa es que soy muy pudoroso, que me está observando todo el mundo, digo, ¿qué hago? Digo, yo en ese momento lo que hice, digo, bueno, pues ya cago y amortizo el viaje. Sí. Dani, aquí no hagas eso, ¿eh? Eso, por ejemplo, ahora con el tema de los perros, ¿vale? Yo tengo dos perros, que son dos perros, solo dos. Cuatro deposiciones que hacen entre los dos. Claro, y a veces se me va la olla. ¿Cómo hace la gente que a lo mejor saca 5 o 6 perros para llevar la cuenta de los pipis y de las cacas? Sin libreta, sin una hoja Excel ni nada. Muy bueno. Yo tengo una amiga que tiene 7 perros. Claro, y la pobre a veces se despista. Bueno, pues ha dado la casualidad que en estas 2 últimas semanas al que no le ha dado tiempo a hacer caca siempre ha sido al mismo perro. Claro, el perro está... que ha cambiado de raza el perro. El perro se le ha caído bueno. El pedigrí. Y dice la dueña... Hostia, Toby está un poco raro porque se sube a la encimera de la cocina y eso nunca lo ha hecho. Y digo, pues está buscando el frutero para coger kiwis, porque no es normal. Luego, por ejemplo, mira, esto es un defecto, ¿no? El despiste. Luego tengo, no sé si es un defecto o es una virtud, que es que no robo, no sé robar. Por eso que en este país uno ya no sabe no sé robar. Pero no solo no sé robar, sino que no valgo para que roben otros. Tampoco. No valgo, tío. No valgo. De estas personas que tiene colegas que ven cuando se mangan pequeñas cosas. Y yo siempre digo, tío, si te vas a mangar algo, no me lo digas, tío. No, tío, que no me lo digas. Claro, el otro día estoy ahí en una tienda esta de música y mi colega, pues cojo un CD de esto de... que no es un CD y se lo fue a manga y yo qué hace, digo, salvarte, despistar. Wow. Que luego llega a su casa, no valgo, me. Que luego llegué a su casa, claro, ya me pudo la curiosidad. Digo, oye, ¿de quién era el CD que te has mangado? Dice, Nora Jones. Digo, si eras tú, claro, si te he visto. Muchísimas gracias. Muy bueno, sí señor. Gracias, Dani. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en 8090 y más, en los estudios de 8090 y más. Qué bueno. Más cosas, Pablo. Sí. Berriozar y Ratia, 100.8. Amigos, oyentes, estamos en el 100.8, como nos ha dicho nuestro amigo Josu. ¿Y qué pasa ahora? Ahora viene lo más, lo más de lo más. Último programa de esta temporada, pero tenemos lo más grande aquí en 8090 y más. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Icona Pop, el sonido de The Week, lo mejor de Juan Magán o este género pop de Ricky Martin con La Mordidita. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más, con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más, con Icona Pop. Esto se llama Emergency, Emergency, Emergency. Iniciando esa década emblemática que es lo más, los últimos temas desde la década de los 90 hasta el día de hoy, con Icona Pop, con ese Emergency, esta emergencia que tenemos nosotros, aunque nos da pena, pero bueno, Pena digo porque, fíjate, nos queda solamente media horita, unos pocos minutos, para decirte adiós hasta la última temporada. Pero hasta bueno, la próxima en fin, temporada. En este tema Emergency, este que está sonando de fondo, donde el dúo sueco se mete en bolsas de morgue. Ajá. El tema tiene toda la onda, es pegadizo, fresco y reúne condiciones para ser otro de los temas del verano del hemisferio norte. Ajá. Tal vez con esas intenciones, Caroline y Aino lo han lanzado porque hasta el momento no hay novedades de otro nuevo disco. Más allá del cambio del estilo musical, que ya es importante y es noticia, ajá, en este nuevo corte ahora se suma la particularidad del videoclip, que es novedad por lo espeluznante de incluir bolsas de morgue en donde el dúo se mete. Los 80-90 y más hemos abierto lo más actual de forma satánica. Pero de buen rollo, eso sí, con icona pop. ¿Alguna cosa más? Hemos traído las uñas de Kruger. ¿Cuenta alguna también cosa más? Sí, hombre, sí. Sí, por ejemplo. Sí, bueno, pues que cuentan con la voz también del sueco Edith Hadley. ¡Hombre! Y es el primer adelanto de su nuevo disco de Icona Pop, que según parece quedará muy lejos de ese I Love It. Eso es. Que las hizo populares en todo el mundo. Y a mí, personalmente, me gusta mucho el cambio de look y de estilo. ¿Qué quieres que te diga, Pablo? Tenemos que ver el vídeo. Sí, sí. El vídeo que colgaremos en la página oficial de Twitter y Facebook. Lo tienes que ver porque yo vi un adelanto y me convenció bastante. Sí, me gustó mucho. Yo he visto algo y a mí también me ha convencido. Pues cuando lo colguemos y vean los oyentes, se va a ver cómo... Eso, sí. Wow. Sí. Buena forma, ¿eh? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Ya sabéis que a partir de que terminemos el programa hoy a las 8 lo colgaremos en Twitter y en Facebook, en las redes sociales, para que lo escuches cuando desees. Así es. Nosotros creemos que todos los veranos siempre hay una canción que se define, ¿no? Sí. Eres libre de que tus mejores ratos en la playa, piscina y relajación estén definidos por la nueva, por ejemplo, de Enrique Iglesias, o por El Barrio, o por este temazo de The Weeknd. Con este nuevo single no nos cabe duda que The Weeknd está explorando sonidos nuevos más allá del rhythm and blues que nos enseñó en sus EPs, sobre todo en el pop, como nos mostró en la banda original de la película 50 sombras de Grey. Lo último que nos presenta trata de una producción muy limpia, buenas tomas, un juego de luces y sombras muy cuidadas. Hoy disfrutamos, y nunca mejor dicho, de The Weeknd. Oh, esto es The Hills. Fin de semana. Las colinas. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I'ma let you know and keep it simple. Tryna keep it up don't seem so simple. I just fucked two bitches before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just tryna live life for the moment. And all these motherfuckers wanna I only call you when it's hard. Sin duda, un buen fin de semana para alcanzar aquellas maravillosas colinas. Su nuevo vídeo, en el cual sobrevive a un aparatoso accidente de coche y termina inesperadamente en una mansión. Hay que verlo, ¿eh? Hay que ver este vídeo, sí señor. El álbum que sucederá a Kissland, publicado en 2013, aún no tiene fecha fijada para ser lanzado. Y también se desconoce el nombre de este nuevo álbum. De momento tenemos esto, The Hills, The Weeknd. Las colinas. ¿Es que todavía no lo ves? ¿No lo has visto? Sí. ¿Tú por allí, Pablo? No. Tú por allá, Carlos. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Permíteme que insista. ¿Todavía no lo ves? Ahora sí, ¿no? Ahora ya nos hemos situado, ¿no? Estamos en ello. Wow. Mira. Boom, boom. Sintiendo las canciones de lo más actual. Boom, boom. Bueno, como decíamos, estos en la temporada anterior, desde principios de septiembre ya del año pasado, empezábamos nosotros todos los viernes a eso de las 18:00, a partir de las 6 de la tarde, 120 minutos, que no se nos hacía nada de largo. Pues lo mismo ocurre el último programa de la temporada, de este día 26 de junio. ¿Cómo lo lleva, Carlitos? Pues lo llevo que ya, vamos, que yo no quiero ni mirar el reloj, por favor. No mires el reloj porque, vamos, me estoy entristeciendo por momentos. O sea que... Tampoco llores, ahí tienes los clines. Ya, los clines a mano izquierda. ¿Los clines cuáles? Estos que son más secos que... ¡En fin! ¡Ay, qué bueno! Seguimos, Pablo, que tenemos música muy buena y hay que ofrecerles a estos maravillosos oyentes que tenemos al otro lado. Vamos. Que están disfrutando. Yo sé que alguno, mira, ahora aquel, ¿ves aquel que va conduciendo? ¿Ha visto? Con la ventanilla abierta, el volumen a tope. ¡Hola, colega! ¿Qué tal estás? Saludos para ti, sí, hombre, sí. Después del éxito rotundo que tuvo Sid con su segundo álbum de estudio True Colors, el DJ y productor de origen ruso sigue dándonos de qué hablar. Y esta vez lo hace con el estreno de un nuevo tema, Beautiful Now, un tema en el que colabora con el cantante estadounidense John Valium. Beautiful Now ha sido uno de los temas que más ha gustado de Three Colors. Es porque tiene claramente influencias pop con música de baile. Sí, sí, por eso mismo, sin más. En el día de hoy, Seth vuelve a sorprendernos con algo inesperado, real. Algo que no puedes perderte, esto es Beautiful Now, acompañado de John Bellion, los 80, 90 y más, en boom, el boom, último programa boom, de boom, la temporada. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Hey, boom, hey, hey, boom. Toma ya. Oye, chica, ¿cómo estás? Bye. You. It's a dark road, yeah, on the other side. Don't you see I'm alone without you? Remember me at night. Love has con claramente influencias del pop y con música de baile. Ahí está con Sid, con John Bellion, con ese Beautiful Now. Sil llega ahora con un nuevo track promocional titulado Beautiful Now en colaboración con John Bellion, tema que también formará parte de su álbum True Colors, uno de los discos más esperados del año y que pronto será publicado. Primero lo hizo con Selena Gomez y ahora con John Bellion. Yo creemos que los fans tienen que estar súper contentos. Hombre, sí o sí. Te diré. ¿Qué te parece? Además fue después de este, ¿cómo se ¿De llama? ¿Quién? De Justin Bieber. Sí. Fue el segundo novieta, ¿no? Novia de, novieta, ¿no? Sí, de Selena Gomez. Esto es, bueno, así van. Así, así andan, sí, sí. Hollywood girl, you're the main attraction. Berriozar y Ratia, 100.8. Bien, amigos, aquí estoy. ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. ¿Pero eso será? Eso es mentira. Ah, eso será a partir de las 8. Así es. Qué pocos minutos, pero qué bien que lo estábamos pasando. Sí, señor. Otro viernes más, último de temporada. Último de la temporada. Qué pena, madre mía de mi alma. Hoy no sí que nada. Me voy a despedir con tristeza porque cuando llegue el momento no podré decir me despido con tristeza, pero al mismo tiempo estoy contento porque el próximo viernes tardaremos un poquito más en decir lo del próximo viernes. Pero bueno, en fin. Dicho esto... Madre, me has hecho llorar, Carlos. No, por favor. Me has hecho llorar. Por favor, percatore. No, no. Digo, comenzó en el mundo de la música con tan solo 16 años, componiendo canciones y además cantando. A los 17 rechazó su primer contrato con Universal porque decía que no se sentía preparada todavía. Ahí va. Es que 16 añitos. Yo creo que sí, ya, pero bueno, 16, que una persona con esa edad piense eso, cuidado, ¿eh? Ojo. En 2011 publica su primer disco que tuvo un gran reconocimiento y la hizo convertirse en la sensación de Europa. Mezclas ritmos como reggae, hip hop o soul, consiguiendo una perfecta fusión. Canta en inglés y la mayoría de sus canciones hablan de emociones y sentimientos. Lo vamos a escuchar ahora, que además se ha convertido en uno de los grandes éxitos. ¡Wow! Sí. La cantautora Vega Sheila Su. Wow. Esto está incluido en el álbum Rickson. Esto es Elan. Wow. Elan. Sheila Su. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. Love has forsaken me. tienes, aquí la tienes sin duda alguna. Silaxy, wow, qué locura, ¿eh? Con 16 añitos, ¿eh? Empezó madre esta mía chica de ¿eh? Mi alma, ¿eh? Sí, sí. Anda que no. Las luces y las sombras invaden la música y la letra de las canciones de la belga Silaxy, quien tras vivir en una depresión que ha marcado su vida para siempre, se presenta feliz en el estreno de su nuevo disco Rexon, fruto de su búsqueda de la felicidad y el encuentro con el amor. Poquitos añitos que pueden tener en común con lo que vamos a poner a continuación, pues simplemente un susurro al oído. Susurrando. Siento un hormigueo. Algo me empuja hacia ella. ¿Lo qué? Es el latido de mi corazón. Bum, bum. Ven aquí. Oh. Abrázame. Oh. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Un susurro al oído. Wow. Una de las mejores sintonías, sin duda alguna, que hemos tenido a lo largo de esta segunda temporada. Muy buena. Aprieta, es de las que aprieta. Esta es la que nos apretar ha hecho. O apretar. Es apretar o apretar. Es apretar. Es apretar. Bueno, pues se aprieta. Ay, Dios mío, de mi corazón. Ahí tenemos el éxito de Silanshu con ese Along. Y ahora nosotros vamos a ir a un sitio donde se ha convertido, porque se ha convertido en el artista español con mayor poder de convocatoria en directo. Es tan celebrado por su público nuevo como criticado por los puristas de la electrónica, de ese género electrónico sintetizado. Ajá. A los que replica que tras 20 años de carrera, cuando ellos van, él está de vuelta. Ajá. Considerado el creador de los mayores éxitos del dance español y del género electro latino. Hoy, en los 80, 90 y más, tiene el placer junto con gente de zona... ¡Sí, señor! ...de ofrecerte el último trabajo de Juan Magán. Esto se llama He llorado. Pues ya has llorado. Como un niño. Como un niño. Pues nosotros vamos a escucharte, hijo. Venga, va. Venga. Gente de zona y Juan Magán. Que te disuena. Mira. ¿Cómo sube esto? El vídeo oficial de la canción ya supera los 40 millones de reproducciones. Bye. llorar, nada vale tenerte cerca o lejos. No me quejo, solo quiero hacerme viejo a tu lado. Sí, evidentemente, hemos dicho que el vídeo oficial de la canción ya supera los 40 millones de reproducciones y va camino de convertirse en uno de los éxitos fundamentales de este verano. Está claro que mucho de este vídeo tiene que ver con el dúo de Gente de Zona. Así es, así es. Juan Magán con este He llorado como un niño. Niño. Pues está muy bien, ¿eh? Está el tema, el temazo es impresionante, hombre, por supuesto. Además, fíjate tú, en cuestión de dos semanitas, 40 millones de reproducciones, ¿eh? Pero 40, oye. 40. 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. A falta de 5 minutos para llegar a la hora, que no queremos decirla, pero con pena, es pena y con tristeza. 5 minutos para llegar a las 8 y con tristeza de la tarde. Nos estamos volviendo tristones. Estamos aquí que no, ya es que estamos diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que estamos aquí en el declive de los 80, 90 y más. ¿Qué es esto, por favor? Pues es el último día de la temporada. No es más que eso. Pero vamos a hacerlo con alegría, ¿no? Está claro, por favor. ¡Hola, toma! Tres minutitos solamente para que Carlos nos presente una última novedad y un gran éxito de los 80, 90 y más. Novedad. Tres segundos, más. Sí. Más de 15 millones de discos vendidos, miles de seguidores, wow, y cientos de estadios llenos a rebosar en todo el mundo, ya sea en Buenos Aires, Madrid o Nueva Delhi. Wow. Uno de los cantantes latinos con mayor proyección internacional. Es un mago del escenario que canta, baila y hechiza a golpe de micrófono. Y de cadera, consciente de que cualquier salto, movimiento o mueca provoca suspiros y desmayos. Se me está poniendo la piel de gallina, madre mía. El pasado 12 de junio... Acércate al ventilador, Carlito. Sí, no, ya estoy. El pasado 12 de junio, el cantante puertorriqueño Ricky Martin lanzó el tercer sencillo de su más reciente producción discográfica. A quien quiera escuchar, yo digo que lo escuchemos. Amigos, esto es La Mordidita. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Todito el día vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu pensar que no eres real. Me parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Bájamelo el low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene cura, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En despacito y búscame. Amarradito y en tras el éxito de Adiós y Disparo al Corazón, Ricky Martin está de estreno, sí, con La Mordidita en Tu Boquita. Cuidado con el veranito, que te puede llegar La Mordidita a Tu Boquita en cualquier momentito, ¿eh? Pero no, más de 15 millones de discos vendidos, ¿eh? Increíble. Esto es... Sí. Como churricos, ¿eh? 15 millones. El cual es uno de los más movidos de su disco. A quien quiera escuchar, nosotros hemos escuchado y, cómo no, hemos disfrutado de Ricky Martin y La Mordidita de este veranito, ¿eh? 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Come to get my drink and I'll be there. Sí, señor. Nosotros en el último minuto con una de las mejores cuñas que os hemos podido ofrecer en esta segunda temporada. ¿Qué te ha parecido? Bien, pues, ¿no, Carlitos? Me ha parecido que hay que cantar aquello de... Bueno, pues nosotros, ¿qué vamos a decir? Que ha llegado ya a las 8 de la tarde de esta segunda temporada. Nosotros, pues fíjate, bueno, ¿qué vas a agradecer, Carlito? A ver, agradece. Empieza, saca el listado. Bien, bueno, lo primero de todo, pues agradecer de todo corazón a todos nuestros oyentes que hemos pasado ratos entrañables en esta segunda edición de 80, 90 y más, que hemos disfrutado como cosacos, que esperemos que os hayamos hecho disfrutar a todos vosotros, porque me dirijo a todos vosotros de tú, porque me gusta que vosotros me tuteéis a mí, por lo tanto yo os tuteo a vosotros. Y lo dicho, amigos, tenemos nuestra página de Facebook y nuestra página de Twitter, que espero que nos dejéis allí pues cositas que hayáis hecho durante todo este verano, fotos impresionantes, no sé, cosas que nos puedan llenar, porque con eso lo que haremos es que la nueva temporada, que arrancará más o menos sobre el mes de septiembre, sí, nos hagamos sentir, nos hagamos notar todos juntos y estemos otra vez de vuelta en el mes de septiembre y contemplemos y hablemos de esas fotos que habéis estado en este veranito y que habéis disfrutado y que lo habéis pasado genial. Y junto con la foto, no estaría de más una coletilla, ¿no? Una frasecita. Pues mira, hemos estado aquí, no sé qué. Por ejemplo, nuestro amigo Josu, que va a intentar hacerse una foto con el mismísimo Obama, el presidente de los Estados Unidos, allí en la Casa Blanca. Esperemos que el reto sea imposible, pero bueno, nunca se sabe. Bueno. Amigos, oyentes, muchas gracias. Me voy a despedir como me despedí el viernes pasado. Aquí estoy, porque he venido, aquí estoy. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. ¡Hasta la próxima! Adiós, adiós. It's house related. Latin takes hold and it takes you up. That dirty beat keeps playing.